FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Tuvo que convocar a paritaria luego de que la justicia indicara que tiene que convocar la última reunión de paritaria nacional por el 25 de febrero del 2025. Tuvieron un año para convocarnos y no nos convocaron. Paramos para repudiar el ajuste en educación, el ahorro financiero que Milei, que el gobierno nacional está llevando adelante en las provincias, impidiendo mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Marchamos para exigir la restitución del incentivo docente y marchamos por una ley de financiamiento educativo, aumento del presupuesto en educación, por aumento salarial y en contra del proyecto de ley de libertad educativa que da por tierra el sistema educativo argentino. En todo el país, las trabajadoras y los trabajadores de la educación estamos de pie. Estamos marchando en un paro nacional para decirle a este gobierno que no va a poder, para decirle a este gobierno que nos devuelva lo adeudado a nosotros, a todas las provincias, que nos sacó el FONI en el momento que asumió. Así que estamos marchando del Ministerio hasta el Congreso. Estamos marchando para decirle basta al ajuste de Milei, a esta derecha maldita que se lleva 70 años de lucha o 50 de Cetera por una ley de financiamiento educativo, porque nuestras provincias, las nuevas, están siendo desfinanciadas totalmente. Así que venimos a poner en agenda lo que se quiere llevar de esta maldita derecha. Estamos porque estamos exigiendo la paritaria nacional, estamos exigiendo que se restituya el FONI, estamos obviamente expresándonos en repudio a las reformas que plantea el gobierno de Milei y en clara oposición y advertencia contra la pretensión de una reforma educativa que toque derechos laborales y pedagógicos a nuestros estudiantes. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. En esta nueva emisión de Canto Maestro vamos a repasar algunos temas importantes de la semana. El discurso de Javier Milei, la inauguración de las sesiones en el Congreso, el análisis de Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA. Alejandro Barrios, economista y docente, y de Ricardo Forster, doctor en filosofía y también docente, que además Ricardo va a hacer un análisis de lo que se está viviendo en la Argentina.

por su película, premio a mejor película Belén. Escuchemos lo que decía Dolores Fonsi. Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos y eso, esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y eso no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes. Muchas gracias por el premio y es un honor. Era Dolores Fonsi y su discurso al recibir el premio Goya por Belén, mejor película. Soy Ernesto Cepeda, secretario adjunto de AMED Nacional, y marchamos por este desfinanciamiento atroz que están haciendo con la educación técnica, coartando el futuro del país. Verónica Garciulo, secretaria de niveles preuniversitarios de la CONADU. Estamos marchando porque estamos defendiendo la educación pública, nuestras escuelas y nuestras universidades nacionales, en defensa y la restitución inmediata del FONIC para nuestros docentes. A tener que bailar. Hoy sos el show principal. Y aunque tu sueño es actual, te queda grande el disfraz. Hey. Sos un payaso, yeah. Oh, yeah. Oh, Canto Maestro, el programa de Cepeda. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes, 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cepeda. Payaso. El domingo pasado los argentinos vivimos, la verdad, una experiencia que dio vergüenza. Algunos que peinamos canas y que vimos muchas inauguraciones de presidentas o presidentes en el Congreso, jamás vimos algo tan bochornoso. Y para hablar de este tema, o de la opinión, o lo que le causó a él este discurso, esta puesta en escena del presidente Javier Milei en el Congreso, vamos a hablar con Ricardo Forster, licenciado y doctor en filosofía, profesor, escritor. ¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por atender a Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola, ¿qué tal? Me imagino lo habrás visto. ¿Qué impresión tenés? ¿Qué reflexión podés darnos? Ya no lo vi en directo por una cuestión de preservación natural. Vi fragmentos, leí algunos párrafos. Una performance. O sea, fue una actuación como si hubiera estado en algún reality show haciendo de presidente de la nación, insultando, descalificando, eligiendo también las palabras en ese juego de parecer enloquecido y al mismo tiempo empatizar con una parte de esta sociedad que se ve reflejada en la lengua del presidente, ¿no? No hay que perder de vista que el mileísmo lo que hizo fue liberar una lengua que era más clandestina, que se decía en pequeñas reuniones, pero que no se expresaba públicamente. Vos decías que es una aberración, es una cosa tremenda, que un presidente que inaugura las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación construya un lenguaje brutal, cargado de insultos, directamente que destruye la conversación pública, que es lo propio de la democracia. Si algo ha sido vilipendiado, patologizado el último domingo fue precisamente la vida común, la democracia, el lugar compartido. Es un incendiario, pero ojo que detrás de esas palabras incendiarias, de esa mise en escena, hay una estrategia precisamente dirigida a transformar las instituciones, la vida democrática, tal cual la conocimos, en otra cosa. Incluso en una parte del discurso anunció, jugueteó con la idea de ir hacia una reforma constitucional. No podemos dejar de lado esto como si fuera un exabrupto. Me parece que está en el meollo del dispositivo fascistoide que hoy define el gobierno de Milei, ir corriendo los límites para llegar a una república vaciada, a una democracia vaciada, a una lógica autoritaria, a un sistema perverso como es el que estamos viviendo cotidianamente. Todos los días vemos cómo se destruye algo de lo que hasta ahora había sido nuestro propio país. Entonces creo que es un discurso horrible. No cabe el análisis, porque el análisis, ¿qué vamos a analizar? El tipo de insulto, la forma de la descalificación, la negación del otro, porque si hay algo que caracteriza a Milei es que el otro solo existe para tratar de humillarlo, para descalificarlo, insultarlo, e incluso para lastimarlo, incluso, ¿por qué no?, para destruirlo. O sea, me parece que una de las reglas del mileísmo es destruir la idea de que alguien puede pensar diferente a mí. Y pensar diferente a mí es algo perverso, así como gritó que la justicia social nuevamente es una perversión, ¿no? Así como en otro momento dijo que el Papa era algo así como el enviado del demonio a la tierra. Todo eso pareciera que a una parte de esta sociedad le cae bien y que a los grandes medios de comunicación dominantes no les perturba y que a la justicia tampoco. Entonces creo que fuimos testigos de otro acto de perversión que está llevando al límite a nuestro país. Realmente lo está llevando a un límite en su alianza enferma con Estados Unidos e Israel, que están intentando desencadenar una guerra global, o en su destrucción de algo que era virtuoso para la memoria y la historia y el presente de los argentinos todavía, que eran sus avanzadísimas leyes de protección laboral y de derechos laborales, que destruye cotidianamente la educación, que desfinancia las universidades, el CONICET, que destroza el salario de los docentes, que destroza los ingresos de los jubilados, que destroza la producción nacional. Tantas cosas podríamos decir para mostrar que todo es horrible, y sin embargo hay una parte de esta sociedad que no lo lee de esa manera, que piensa de otro modo, si es que piensa todavía, pero que se siente identificada con ese discurso, con ese lenguaje, con esa dimensión espantosa. Esto es lo grave. Ricardo, nosotros que hemos vivido tiempos difíciles, por nuestra edad obviamente, de dictaduras y otros gobiernos también malos, se puede revertir, hay esperanza, hay resistencia, ¿no es cierto? No, por supuesto, la Argentina nos da muchas enseñanzas de que las cosas nunca son eternas, a veces parecen invulnerables, el horror de la dictadura parecía interminable y sin embargo terminó, la década infame de los 90 también terminó, el intento macrista de llevar adelante también una transformación horrible en la Argentina también terminó. Obviamente que lo que queda claro es que ya no hay garantías. No hay garantías, no hay certezas. Esperamos, deseamos, soñamos que una mañana esto nos ofrezca otra perspectiva, pero el daño que se está haciendo cotidianamente es un daño inmenso, inmenso. Cada momento en que se reproduce un dispositivo como el del mileísmo supone un retroceso enorme para el país, para la sociedad, y la recuperación es muy costosa, muy dolorosa, muy difícil. Ya lo vimos a lo largo de todos estos años, haber reconstruido parte del daño de la dictadura, del daño del menemismo, fue muy difícil, y cuando creíamos que estábamos alcanzando una mejora real, que la Argentina volvía a reencontrarse con sus mejores tradiciones, vino el mazazo de vuelta. Estamos preparados, tenemos el cuero duro, pero la verdad es que este es un momento diferente también porque pareciera ser que las sociedades, la condición humana, el mundo están en otra dimensión. No estamos en la misma Argentina ni de la dictadura, ni de la década del 80, ni la de los 90, ni la del kirchnerismo, incluso ni la del macrismo. Las tecnologías digitales, la pospandemia, un imperio desatado, un Trump presidente que es una suerte de narcisista desbocado, como si fuera un elefante en un bazar, están poniendo todo en riesgo, la verdad. Entonces estamos enfrentados a un desafío cada vez más grande. Y bueno, uno puede tener expectativas y creo que está muy bien. Yo veo que del otro lado de la frontera, Brasil no es Argentina y que Lula sigue apostando a un tipo de sociedad que la verdad es reivindicable y que toma decisiones que desearíamos y soñaríamos que se tomaran en la Argentina, o Claudia Sheinbaum en México. Entonces sí, siempre hay expectativas, siempre hay esperanzas, nada llega para quedarse para siempre, no hay nada para siempre, ni lo bueno es para siempre, y mucho menos lo malo. Esto es horrible, el mileísmo es horrible, dice mucho de una Argentina real, por otro lado, no podemos perder de vista eso. Si pensásemos que el mileísmo es un accidente, es algo que no tiene nada que ver con la Argentina, nos estaríamos equivocando. Creo que da cuenta, refleja, expresa y empatiza con una parte de esta sociedad y con una parte de nuestra historia también. Entonces todo eso nos desafía a tratar de imaginar cómo se construye una alternativa que logre de nuevo interpelar y entusiasmar y generar una ida y vuelta con esa parte imprescindible de la sociedad, la que necesitamos para cambiar las cosas. Ricardo Foster, doctor en filosofía, muchas gracias por esta charla con Canto Maestro, programa de Cetera. Abrazo grande para vos. Un abrazo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La salud del pueblo es la suprema ley del Estado. No es tan difícil establecer una ley buena como asegurar su observancia. Mengua el honor del gobierno cuando no están seguros los que viven bajo su protección. Palabras maestras. Palabras maestras. La cobardía, compañera inseparable de los delitos, ha sido el signo distintivo de nuestros enemigos. No tienen los pueblos mayor enemigo de su libertad que las preocupaciones adquiridas en la esclavitud. Viva mi patria, aunque yo perezca. Mariano Moreno. Mariano Moreno. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Mariano Moreno es una figura fundamental para comprender el proceso de la Revolución de Mayo. Un hombre polifacético, podríamos decir, abogado, pero también periodista, traductor, político. Es recordado por ser el secretario de la célebre primera junta y también por ser una de las personas con las ideas más radicales en ese proceso de la Revolución de Mayo. Para un ejemplo, tradujo el famoso contrato social de Rousseau del francés al castellano e, influenciado por esas ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, postuló las ideas más radicales en ese contexto revolucionario. También fundó el periódico de la Gaceta de Buenos Aires, pero su destino es trágico, como el de tantos hombres de esta patria. Enfrentado con el grupo encabezado por Saavedra, terminó perdiendo poder dentro de la Junta y fue enviado en una misión diplomática a Inglaterra, lugar donde muere en ese viaje, en alta mar. Con ese episodio siempre quedará envuelto en dudas acerca si fue un envenenamiento o una muerte natural. Pero si bien estamos muy acostumbrados a recordar siempre a otros grandes hombres, ¿no?, a San Martín, a Belgrano, y con mucha razón a Güemes, creo que también hay que recordar estas otras personas de nuestra historia que fueron muy importantes, y una de ellas es Mariano Moreno. Mariano Moreno, así nos lo contó el licenciado en historia, docente universitario Santiago Campana. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Viernes, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. De ATE, de SUDEVA, de UTE, de ATEN, de CETERA, compañeros telefónicos del CIPREVA, compañeros aceiteros, compañeros de SUBTE acá, solidarizándonos con los compañeros que han sido despedidos de FATE, en una marcha y conferencia de prensa absolutamente pacífica y con una represión desmesurada que volvemos a repudiar y a denunciar toda la solidaridad con FATE y con los compañeros y compañeras de la fábrica que a lo largo y a lo ancho del país están sufriendo despidos. Decimos no a la represión. Basta de despidos, basta de represión. Era Sonia Loizzo, secretaria general de Cetera, luego de la brutal represión a las y los trabajadores que se manifestaban frente a la Secretaría de Trabajo para defender y solidarizarse con los trabajadores despedidos de FATE y de otras empresas. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Paramos para repudiar el ajuste en educación, el ahorro financiero que Milei, que el gobierno nacional está llevando adelante en las provincias, impidiendo mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Marchamos para exigir la restitución del incentivo docente, que es responsabilidad del gobierno nacional. Marchamos para exigir la paritaria nacional, que recién hoy nos convocan el día que convocamos a paro, pero por una orden judicial que tienen incumplida desde el año pasado. Y marchamos por una ley de financiamiento educativo, un aumento del presupuesto en educación, por aumento salarial y en contra del proyecto de ley de libertad educativa que da por tierra el sistema educativo argentino. Marcelo Gagliardo, ¿por qué estamos hoy de paro y acá en la marcha al Congreso? Bueno, estamos porque estamos exigiendo la paritaria nacional, estamos exigiendo que se restituya el FONIN, estamos obviamente expresándonos en repudio a las reformas que plantea el gobierno de Milei y en clara oposición y advertencia contra la pretensión de una reforma educativa que toque derechos laborales y pedagógicos a nuestros estudiantes. Bueno, Ana Gutiérrez, secretaria general de UTE, ¿por qué estamos hoy de paro y marchando? Hoy estamos marchando en un paro nacional para decirle a este gobierno que no va a poder, para decirle a este gobierno que nos devuelva lo adeudado a nosotros, a todas las provincias, que nos sacó el FONIN desde el momento que asumió. Así que estamos marchando del Ministerio hasta el Congreso. Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO de Corrientes, ¿por qué estamos hoy acá de paro y marchando? Estamos marchando para decirle basta al ajuste de Milei, a esta derecha maldita que se lleva 70 años de lucha o 50 de Cetera por una ley de financiamiento educativo, porque nuestras provincias, la Aldea Nueva, están siendo desfinanciadas totalmente. Así que bueno, en Corrientes el paro es total, en el NEA es total, así que venimos a poner en agenda lo que se quiere llevar de esta maldita derecha. Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, Cetera Santa Fe. Estamos de pie defendiendo la escuela pública y defendiendo el derecho social a la educación. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tengo frío en la penumbra. Mi alma es un muro que ya no canta, mejor sigo así, tratando de mirar. No quiero hablar de tantas cosas, mejor voy a ver si puedo descansar. Mientras se viaja hacia la sal, no entiendo ya si es bien o mal, y tengo sed en la penumbra. Te acercas hacia mí, yo ya no entiendo si es así vivir, y tengo sed en la penumbra. Canto Maestro, el programa de Cetera. Viernes de 14 a 15. Canto Maestro, el programa de Cetera. Creo que fue un discurso sin anuncios, fundamentalmente sin aludir a la crisis que estamos viviendo en términos de despidos y destrucción de la industria nacional. Un discurso que además matizó el vacío de alusiones a la realidad con ataques inusitados que son impropios hasta de una pelea callejera. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Creo que fue un espectáculo lamentable, con ataques permanentes. No habían pasado 5 minutos cuando de buenas a primeras atacó a los diputados que formábamos parte de las distintas bancas que no lo aplaudíamos. Simplemente eso, irascible, desequilibrado emocionalmente y falto de ideas. Esperábamos tener alguna alusión a los problemas que está padeciendo nuestro pueblo, aunque sea para justificar, para decir, bueno, es el tránsito. Pensábamos que iba a decir, son los dolores necesarios para un parto, nada de eso. Ni siquiera aludió a la gravísima situación social, no se hizo cargo de que no está cumpliendo leyes que ha votado el Congreso, como la que garantiza el financiamiento universitario. Hoy hay un paro de los docentes en todo el país. No hubo absolutamente ninguna alusión a los recursos recortados en todo el país. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Falto de idea. Falto además de empatía por un pueblo que está sufriendo. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Soy silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre movilizaciones en todas las provincias. Este paro resuelto por los gremios nacionales docentes. Mi bofe cinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Tiene un acatamiento total en la Argentina. El gobierno de Milei, sus socios y los que son funcionales a él, nos quieren de rodillas. Quieren que no haya paritaria nacional docente. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos. Que madurarán, iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos. Para ello va esto. Quieren que no haya presupuesto para la educación. Quieren que no haya comedor y copa de leche para nuestros pibes y para nuestras pibas. Por eso, continuamos el plan de lucha que vinimos haciendo en el país, en todas las provincias. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jorge Novak nació en el partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, el 4 de marzo de 1928. Inicia el camino del sacerdocio y se ordena en 1954. En 1976 lo nombran obispo de la reciente creada diócesis de Quilmes. El terrorismo de Estado signaba el contexto nacional y Novak no duda en comprometerse con la defensa de los derechos humanos. Los familiares de desaparecidos, desesperados, comienzan a acudir a su puerta. Comienza a reclamar justicia y esclarecimiento de estos casos. Asume la presidencia del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y organiza redes de contención y asistencia a las familias de los desaparecidos. Denuncia ante la Comisión Episcopal Argentina el miedo generalizado y la represión indiscriminada. Acompaña a las madres de Plaza de Mayo en sus luchas y en sus permanentes petitorios. Producto del brutal plan económico de la dictadura, provoca el cierre de numerosas fábricas. Cuando cierra la Peugeot de Quilmes, dejando 8.500 desempleados, Novak organiza amplias redes de comedores populares. También se preocupa por los enfermos y propicia la lucha por el derecho a la salud. Se pronuncia contra la Ley de Pacificación Nacional propiciada por el alfonsinismo. Integra varias comisiones episcopales. En 1993 es declarado ciudadano ilustre de Quilmes. Y en 1996, profesor honorario de la Universidad Nacional de Quilmes. Muere en Quilmes, el 9 de julio de 2001. Canto Maestro recuerda a Monseñor Novak. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. Un recuerdo con cariño militante a este verdadero pastor popular. Estamos comunicados con el economista y docente Alejandro Barrios porque seguimos en Canto Maestro analizando el discurso de Milei en la apertura de las sesiones del Congreso. Y por eso hablamos con él, economista, para que nos dé un pantallazo sobre los datos de Milei que todos creemos que son falsos. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo te va? Bien, bueno, un panorama de todo lo que dijo el presidente o de lo que no dijo, o de lo que omitió, o de los datos que mintió. Me parece que el presidente, después del triunfo de octubre y después de estas semanas del Congreso tendría que haber ingresado a ese recinto con un tono más triunfalista, con un tono más mesurado, dado que supuestamente ganó en octubre, recibió el apoyo popular y además senadores y diputados les están votando leyes que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional hace mucho tiempo y que el Parlamento argentino en diferentes etapas había resistido esos cambios, como puede ser la reforma laboral. Lejos de eso, el presidente se mostró muy violento, como una persona que está atravesando una etapa difícil. Y yo creo que es eso lo que realmente mostró el presidente, porque los datos, el Banco Central, los datos oficiales del INDEC sobre actividad económica y los datos oficiales de la AFIP sobre recaudación tributaria, le está informando al presidente que la recesión o el estancamiento económico, lejos de una recuperación, y si la salida a esa recuperación es continuar con el ajuste, como está diciendo el presidente, la situación económica va a seguir empeorando y va a estar lejos de ese horizonte que pretende construir el presidente con su oratoria. Todos los datos oficiales estamos hablando, Alejo, estamos hablando del Ministerio de Economía a través del INDEC, estamos hablando del Banco Central y estamos hablando de la AFIP. O sea, tres organismos muy importantes que a todos los actores económicos, empresarios, cámaras, les dan información para saber a qué escenario se van a enfrentar en el corto o mediano plazo. Y esos tres organismos están dando datos que nos llenan de preocupación. Y yo creo que fue eso lo que hizo enojar tanto al presidente. El presidente sabe que está en un momento muy difícil. ¿Qué logro, entre comillas, obviamente, porque nosotros hemos salido a la calle, hemos perdido las y los trabajadores de la educación muchísimo de nuestro salario, lo que pasó en salud, discapacidad, la cultura, la ciencia y tecnología, los despidos? Pero ¿qué logro, entre comillas, porque no creo que sea un logro, hace que todavía haya ganado las elecciones el año pasado y que haya una esperanza en la gente? ¿Cómo lo ves eso? Mirá, yo creo que en parte tenemos una cuota de responsabilidad, ni vos ni yo, que como vos decís, hemos estado desde el primer día enfrentando este discurso, pero hay una parte del espacio nacional que ha ayudado al presidente a legitimar esta caracterización de que de la Argentina se sale ajustando, que la Argentina tiene que pasar un invierno, tiene que haber un ajuste, pero ajuste me estoy refiriendo al sector privado, que es el 80% de la economía. Lo que está ajustando Milei no es solo a los empleados públicos, a los maestros, a los médicos, no es solo eso, Alejo, está ajustando a los metalúrgicos, está ajustando a la industria de juguetes, está ajustando a la industria textil, está ajustando al 80% de los trabajadores. Los empleados públicos somos como mucho el 20% en algunos años. El presidente está ajustando al 80% y hay un discurso que dice, bueno, hay que pasar el invierno, es un discurso viejo de la derecha. Sí, Alzogaray. Claro, de que tenemos que pasar una etapa de sufrimiento para después alcanzar el paraíso. Lo que evidencia la historia económica es que nunca sucedió eso. ¿Por qué? Porque los empresarios privados invierten cuando sabe que van a vender esa mayor producción de esa inversión previa. Ahora, si yo digo que vamos a atravesar un escenario de fuerte restricción del consumo, ¿qué incentivo tengo yo como empresario para invertir en ese contexto si sé que no voy a vender nada? Claro. Bueno, se le está desplomando al presidente la inversión privada. Y como es liberal y tiene anteojeras liberales, él se enoja y el ministro se enoja con los empresarios porque dice, che, hice la reforma laboral, le quité los impuestos. ¿Por qué no invierten? Y están enojados los empresarios. Y el presidente y el ministro, como son liberales, no entienden. El empresario invierte, Alejo, sí, solo sí, ve que de aquí en más, 6 meses, 1 año, el consumo va a repuntar fuerte. Si yo voy a comprar una máquina para hacer más media, más zapato, lo que fuera, y el presidente me está diciendo que va a haber un periodo de fuerte restricción para después alcanzar el paraíso, yo no invierto ahora, yo espero llegar al paraíso. Con lo cual es procíclico. Además que estamos mal, el consumo se cae, los empresarios no invierten. Entonces, si vos me decís qué es lo bueno que hizo, a mí me parece que fue comprar ciertas subjetividades de algunos gobernadores, de algunas personas que podrían estar en un futuro en un espacio nacional, para darle mayor legitimidad a esto. Porque esto en el corto plazo, Alejo, no va a tener legitimidad. Porque nos va a llevar a un precipicio de depresión económica. Ahora estamos en un principio de recesión, que son un par de trimestres con estancamiento. Pero vos sos testigo, porque yo te vi a vos en la calle, de lo que pasó después del 98. Una cosa fue el 98, pero ya cuando empezó el 99, el 2000, el 2001, y siempre era recesivo, bueno, hubo una implosión social. Estamos como en el 1998 cuando se terminó el verso y todo el mundo veía que se quedaba sin ingreso, que mamá se queda sin trabajo, que papá no puede pagar la comida al grupo familiar. Empezó ese nuevo contexto, Alejo. Empezó eso. Claro, bueno, ya lo dijimos nosotros de CETERA, la CETEAL, nuestra solidaridad con FATE, y lo dijiste vos, ¿no? El ataque tanto al empresario por los famosos precios de los caños, al empresario siderúrgico como a los de neumáticos. Con una importación indiscriminada, las fábricas nacionales, las pymes van a tender a cerrar. Ya pasó eso varias veces, ya lo vivimos. Alejo, yo desde el 2007 al 2015 fui funcionario de los gobiernos de Cristina poniendo antidumping a la industria nacional para que no entraran a precios de remate. Desde el 2019 al 2021 me dediqué como subsecretario de Comercio Exterior a parar las importaciones. Si nosotros no paramos las importaciones de bienes finales, la industria nacional, no de Chin y FATE, que son grandes empresas, toda la industria textil, toda la industria del calzado, la industria del juguete, todas esas industrias no tienen destino, Alejo, y si esas industrias no tienen destino, el Gran Buenos Aires no tiene destino, el Gran Rosario con Liliana no tiene destino. Si lo único que le ofrece el presidente a nuestro pueblo es mudarnos todos a Neuquén, todos a Chubut, todos a Mendoza, todos a Catamarca, porque los únicos sectores que le va a ir bien es minería, energía y algo de alguna industria, bueno, entonces todo el país que construimos con nuestra militancia, nuestros héroes, nuestros mártires en el siglo XX, industrializando este país, todo eso se va a ir por la borda, Alejo. Si no paramos esto, el Gran Buenos Aires no tiene razón de existir, el Gran Rosario no tiene razón de existir, y como está demostrando las automotrices que se están yendo de Córdoba, el Gran Córdoba tampoco tiene razón de existir. Entonces, está como rearmando ese país que él sueña, ¿viste que él siempre dice que sueña con el país del centenario de 1910? Sí, sí. Bueno, nosotros soñamos con el del bicentenario, nosotros soñamos con el del 2010, para que venga ese escenario nuevamente, este esquema liberal bestial tiene que terminar, y cuanto antes termine mejor, porque si no el daño va a ser muy pronunciado como fue en el año 2001. Algunos creíamos que en el 99 se terminaba y resulta que los que salieron electos en el 99, lejos de cambiar el rumbo, lo profundizaron y todo estalló en el 2001. Yo espero que el compañero o la compañera que gane en el 2027 haga un golpe de timón como ayer pidió Quirós cuando abrió las sesiones en la provincia de Buenos Aires. Es así, mientras tanto vamos a seguir resistiendo como lo hemos hecho. Aquellos que ya tenemos un poco más de años y mucha juventud que está resistiendo en las calles y cambiar este panorama siniestro donde desde la central y desde CETERA no vemos nada positivo desde que asumió Milei, al contrario, la pregunta que te hice antes fue capciosa, obviamente. Y bueno, Ale, nos vamos a estar comunicando y muchas gracias por este panorama económico y te mando un abrazo enorme. Antes de despedirme, sí. UTE CETERA. El compañero Creta fue a Crónica y mostró un gráfico que yo le hice de cuántos kilos de asado estamos perdiendo por mes. En el 2023 comíamos 44 kilos de asado por mes y ahora nos alcanza nuestro salario para 21 kilogramos de asado. Hemos perdido un 50% de poder de compra de asado. Imaginá lo que tenemos que luchar para recuperar y para volver a encontrarnos, hacer asado y festejar nuestra amistad y nuestro compañerismo, Alejo. Sí, ayer, por eso te llamé hoy, porque ayer un alumno tuyo y compañero de UTE me mandó ese gráfico y digo, bueno, lo voy a llamar a Alejandro Barrios. Y una última pregunta, en estimaciones tuyas, ¿qué pérdida salarial han tenido los trabajadores desde la asunción de Milei? Mirá, hay algunos que han perdido cerca del 20%, otros han perdido 30%, los docentes hemos sido los más castigados y dentro de los docentes, que han perdido más del 30%, los docentes universitarios ya estamos encima del 40% en nuestro poder de compra. Sí. O sea, cuando íbamos al supermercado en noviembre del 23, comprábamos 100. Ahora no llegamos a comprar 60 con el mismo cargo. Claro. Hemos perdido 40 puntos. Un placer hablar con Alejandro Barrios, economista, docente, que nos abrió la cabeza sobre las falacias y las mentiras que dijo Milei el domingo y cómo está el rumbo nefasto de esta economía que golpea a los sectores populares y a los sectores medios también, y a las fábricas y pymes. ¿Cuáles son los sueños y las utopías para la gente que nos está escuchando? A mí me gustaría que fuera menos difícil tener esperanza, que no doliera la esperanza, que doliera menos. Yo he conocido la pobreza, pero una pobreza digna, de comer no nos faltaba. Yo quise estudiar sacrificándome, rompiéndome el alma, yo y mi familia, pero pude estudiar. Alfredo Alcón, Encanto Maestro. Pude medianamente elegir, que la medida que uno elige, uno es elegir qué quería hacer de mi vida. A mí me gustaría que la esperanza fuera un ejercicio de la imaginación que uno sabe que va a poder concretar sin terribles sacrificios, sin violencias, sin dolor terrible. Fue Canto Maestro. Emisión 1040. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Esta continuidad no termina acá. Vamos a construir el Frente Nacional Educativo en todo el país. Con causa, clase, lucha, que retroceda. Política, la justa, lo hicimos en los 90, lo hicimos con Macri y lo vamos a hacer. Fuerza, compañeros y compañeras.